Un día en la agenda mediática opositora revela cuánto te desinforman mientras dicen defender tus intereses ciudadanos. Resumen a trazo grueso del largo listado de temas que hoy, que esta mañana, ocultan en primera plana todos los miembros de la prensa hegemónica para comprobar una vez más que el ruido sigue ocultando las nueces. Mirá, uno, Cristina, junto a 3.000 empresarios en Tecnópolis, celebrando el Día de la Industria y apoyando un modelo de defensa de la producción y el trabajo nacional. 2. El nuevo silencio de Griesa. Las piezas en el tablero del juez de Nueva York hace meses que están inmovilizadas. Y frente a un nuevo pedido de los buitres, el hombre dijo no innovar ni en el tema Citibank y tampoco declarar en desacato a la Argentina. 3. La ausencia de Massa en el Congreso después de cacarear con un proyecto propio sobre el pago soberano de la deuda. Resulta que llegó a la Cámara cerca de las 22, cuando ya habían pasado más de 10 horas de debate. Posó frente a los canales de televisión que estaban en el Salón de Pasos Perdidos y nada más. 4. Los ex directivos de La Rural, Croto y Echevere, fueron procesados por la justicia por supuesta malversación de caudales públicos en una causa que investiga la presunta venta a precio vil del predio ferial de Palermo en el 91. 5. Imputan a Ley HBC por estafa. Lo acusan de evasión agravada por asociación ilícita por casi 400 millones de pesos. 6. Ricardo Pegoraro, ex empleado de la fábrica militar de Río Tercero, declaró en el juicio oral que se sigue por las explosiones ocurridas en noviembre del 95 y dijo que allí había material bélico que se enviaba de manera irregular a Croacia. 7. José María Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, se reunió ayer con abuelas de Plaza de Mayo. El organismo de derechos humanos informó que el arzobispo grabó un mensaje que será difundido en la próxima campaña de la institución. Histórico, inédito. 8. Ayer la Fiscalía enmarcó en la figura del genocidio a los crímenes cometidos en el centro clandestino de La Cacha. 9. El Gobierno Nacional formalizó su apoyo al trabajo del movimiento de curas villeros. 10. ANSES confirmó que más de 14.000 personas ya tienen turno para entrar en la moratoria jubilatoria. 11. Los diputados porteños del Frente para la Victoria, Alegre y Fuchs, presentaron un proyecto para establecer una comisión en la legislatura que revise por fin el endeudamiento público de don Mauricio. 12. Dicen que el dólar ilegal cerró estable y que las acciones líderes avanzaron en promedio 0,7 para llevar al Merval a otro récord nominal de 10.767 puntos. ¿Cómo ves? Mientras todo esto se silencia, las tapas hablan de cómo salvar la casa de Manucho Mujica Lainez. Te cuentan que en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires no habrá más aplazos y que un padre bautizó Messi a su hijo en Río Negro y que estalló la polémica. Para muestra, solo un botón. Un día, solo un día en la agenda mediática opositora para revelarte lo que ya conoces. ¿Cuánto te desinforman mientras dicen defender tus intereses? Resumen a trazo grueso, apenas una síntesis de todo lo que hoy no aparece en los diarios. Y mirá que hay temas sustanciales, sensibles, en lo político, en lo económico, en lo social. El tema es, como siempre te decimos, construir una realidad paralela. Hacerte creer que te informan cuando en realidad te confunden. A eso juegan todos los días, todas las mañanas. Cinco horas, 9 minutos en toda la República Argentina. La temperatura para capital y alrededores 8.4. La visibilidad óptima, la humedad del 83%. Viento del sudoeste a 3 kilómetros por hora. Hoy el pronóstico indica que Capital y Gran Buenos Aires será territorio liberado de paraguas. No habrá lluvias y tendremos una máxima de 19 grados. ¿Para cuándo las precipitaciones? Bueno, ya te van contando que entre el sábado a la tarde, a la noche, y el domingo todo el día tendremos un tiempo complicado en Capital y Gran Buenos Aires. El viernes, una mínima de 8, una máxima de 19. El sábado, una mínima de 12, una máxima de 17, pero con lluvias quizás a partir de la tarde. Y el domingo, una mínima de 11, una máxima de 16, también con probabilidad de lluvias, pero todo el día. Prohibido amanecer. De 5 a 7, algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Lo más importante hoy no ocupa espacio en la tapa de los diarios, salvo aquellos que jugaron sus propias hipótesis, señalando que en función de los números que maneja el oficialismo en diputados, va a salir con dictamen favorable para el oficialismo el tema pago soberano de la deuda. Van 14 horas, las tapas indican que no habrá modificaciones en los números que en el día de ayer estaba trabajando el oficialismo junto a sus aliados más cercanos y que más allá de los discursos que intentaron frente a las cámaras de televisión, sentar un precedente opositor, armar un poquitito de circo, de ruido, finalmente habrá cambio de sede. Yo te contaba ayer que realmente había tres o cuatro datos que eran interesantísimos. Por encima de lo que había sucedido en las Naciones Unidas, se iban anudando otras historias que seguramente van a cambiar el panorama en el futuro inmediato. Este es el segundo paso. Primero Naciones Unidas, ahora el cambio de sede, o Buenos Aires o París. Después ver cuál es la reacción de los bonistas y si en masa dicen sí, realmente Grieza quedará cada vez más apretado, cada vez más solo. Ayer su silencio volvió a hablar. Los silencios de Grieza a esta altura del partido, después del primer depósito argentino, aquel que lo sorprendió y tanto, y que prácticamente lo dejó sin capacidad de maniobra, son los que gritan, ¿no? El hombre grita a través de sus silencios. El que amenazaba con llevarse todo por delante, hoy da pasos cada vez más sigilosos. Y se espera que sobre finales de este mes, cuando la Corte de Nueva York tenga en sus manos la posibilidad de seguir hablando de nuevas grietas en el fallo inicial, seguramente este juez de condado, este juez de municipio, este juez de tercer orden quedará cada vez más apretado. Comienza a cambiar lentamente el panorama internacional en lo macroeconómico para la República Argentina. No cabe ninguna duda. A esto sumale el swap chino y a esto sumale lo que en el día de ayer se confirmaba, el aporte de 4.000 millones de dólares del Banco Mundial para obras públicas, fundamentalmente para educación, para salud, y 1.700 millones de dólares por año para aquellos privados que quieran tener créditos a bajas tasas. Bueno, no es poca cosa lo que ha cambiado en las últimas 48 horas. Falta seguir anudando algunas historias para que algunos opositores se queden sin libreto, no te digo definitivamente, pero por lo menos estén un rato para armar el próximo capítulo de su avance, su contragolpe, porque en las últimas horas la cosa no les vino muy, muy favorable. 11 de septiembre, Día del Maestro. Arrancamos con Mercedes Sosa y Rosarito Vera, maestra. Niña Rosario, todos los hijos que tienen, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. los que sueñen, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, palote. Sumas y restas, tus armas son maestritas, ganando mantas batallas, ganándolas día a día, ganando mantas batallas, ganándolas día a día. Yo sé que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Otro de los datos que ayer confirmó la Argentina Económica y que no encontrás en la mayoría de las tapas de la prensa hegemónica es que el gobierno avanza con el plan de compras con tarjeta de crédito en 12 cuotas sin interés. El nuevo plan está destinado al consumo, contempla la compra con tarjetas de crédito en 12 cuotas de motos, bicicletas, línea blanca, marroquinería, materiales para la construcción, muebles, indumentaria, turismo y pasajes de micros. A ver, la semana pasada cuando arrancamos en Funes el Memorioso a recordar la historia del peronismo y la deuda externa, señalábamos que independencia económica era un factor fundamental para enfrentar a la dependencia que generaba hasta entonces la deuda, que en ese momento, por supuesto, todavía tenía olor a Gran Bretaña. Recién nos habíamos desembarazado del empréstito de la Lavarin, y estábamos comenzando a ponernos de pie tras la Segunda Guerra Mundial y a convertirnos en acreedores de nuestros deudores. Una cosa media rara. Pero en ese momento observamos, en algunos discursos del primer peronismo, cómo la cosa pasaba por el consumo. Cómo el círculo virtuoso de la economía nacional por primera vez se ponía de pie a través del salario de los trabajadores. Y una frase de Perón de 1952, cuando el sector industrial comenzaba a darle la espalda y encontraba el talón de Aquiles de esa economía en la no producción, Perón decía: resulta que aumentamos el nivel de consumo. Si aumentamos el nivel de consumo, el comercio vende más. Si el comercio vende más, la industria tiene que producir más. ¿Qué sucede cuando la industria no produce más? Generalmente lo que sucede es que los tipos pretenden ganar más produciendo lo mismo, y ahí arranca la cadena inflacionaria. Si ellos no invierten, la cadena inflacionaria es ineludible, porque del otro lado hay mayor demanda. Mirá qué historia tan particular. Lo que te quieren hacer ver como crisis es en realidad uno de los factores positivos del proyecto. Vos tenés guita en el bolsillo, pero sos un problema si consumís. Estás generando una mayor demanda y no hay oferta. En realidad, los tipos no quieren aumentar la oferta. Y entonces, decía Perón, en ese momento nos encontramos con un dilema que no pudimos solucionar. Si nosotros comenzábamos a consumir más, había menos vaquitas para exportar y había menos dólares que contar en las reservas del Banco Central. Necesitábamos más producción y ahí es donde los tipos nos dieron la espalda. Bueno, tiene olor a presente, ¿no? Tiene olor a presente. Por eso es que avanza el plan como sea, con tarjeta de crédito, por donde lo mires, Procrear, Procreauto, por donde avance el gobierno nacional, hay olor a aquello de con mayor consumo se va a dinamizar la economía real, la real, no la de la patria financiera, la que ya conociste a partir de Martínez de Hoz durante 30 años de neoliberalismo. Bueno, esto tampoco está en las tapas. El gobierno avanza con el plan de compras con tarjeta de crédito en 12 cuotas sin interés. ¿Qué pretende usted? ¿Hacer una parrilla más grande para poner más carne? Pretende más con los nuevos préstamos personales del Banco Provincia. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Para más información, trae bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cui 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata. Estamos construyendo un frente para hacer un club cada día más grande. Un club con más amplitud y generosidad para todos los hinchas, con más seriedad y transparencia en el manejo del fútbol. Soñamos un Boca donde todos los socios participemos en la toma de decisiones. Por eso, abrimos consultas permanentes en todos los temas que te importan. Creemos que la llave para ser un Boca de todos, la tenés vos. Boca, Boca somos todos. Víctor Santa María, Santiago Carreras. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer. En AM750. El título principal de Página 12 de esta mañana dice: de Nueva York a Buenos Aires. Diputados votaba anoche la ley de pago soberano que autoriza el reemplazo del Banco de Nueva York por Nación Fideicomisos y que permite el pago en Buenos Aires de la deuda reestructurada. Con rechazo opositor, el oficialismo aseguraba que le sobraban los votos para poder aprobarla. Vamos a los datos secundarios en la tapa de Página. La China acudió al rescate. Volkswagen levantó las suspensiones a su personal gracias a un pedido chino de 90.000 cajas de cambio que va a fabricar en la provincia de Córdoba. Apostar a la industria no es una decisión económica, sino política. En la cena por el Día de la Industria, Cristina Kirchner criticó a las autoridades y a los laboratorios y elogió a YPF. Pero abrimos paréntesis y me quedo con el título. Apostar a la industria no es una decisión económica, sino política. No cabe ninguna duda que uno de los enormes saldos que deja el kirchnerismo y fundamentalmente la presencia de Néstor Kirchner en la Casa de Gobierno es el hecho de haber subordinado a la economía a la política. Y esto tiene que ver con una historia muy larga, que te la contamos muchas veces, pero siempre vale la pena refrescar. Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional entre el 56 y el 57, de la mano del golpe de Estado de 1955. Y a partir de ese momento, a democracias débiles y no tanto, y fundamentalmente a los gobiernos militares, el staff económico lo puso el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Siempre, absolutamente siempre. Hay, por supuesto, algunos datos que van marcando que hubo islas en ese tiempo. Y esa isla puede ser el gobierno de Arturo Illia, echando por tierra los contratos petroleros de Frondizi, tirando a la mesa la ley Oñatibia, creando el salario mínimo vital y móvil, creando la ley de abastecimiento. Mirá lo que se está discutiendo hoy, que por supuesto tuvo una reforma muy fuerte en el 74, pero la creó, atención radicales, la creó Illia. ¿Qué más? Helvar, por supuesto, de la mano de aquel peronismo 73-74. Esos son los datos más salientes que podemos al que podemos sumar el ratito que estuvo Bernardo Grispur en tiempos de Alfonsín, cuando el hombre quería crear un club de deudores y después el fondo se cansó de ese personaje que, con carácter nacional, parado en el radicalismo irigoyenista, pretendía defender lo que para ellos era indefendible. Ahora, todos los demás tienen que ver fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Todos los tipos que ocuparon el Palacio de Hacienda tuvieron más poder que el presidente de la Nación a la hora de resolver el camino de los números. Y esto es interesantísimo. Apostar a la industria no es una decisión económica, sino política, dijo ayer en Tecnópolis Cristina Fernández de Kirchner. Otro dato que, si bien es secundario, siempre es bueno resaltar, es el cambio de escenario de estas reuniones, ¿no? No más en Palermo, no más en la rural, y está bueno que sea en Tecnópolis. La hora de combatir el ciberdelito. La Procuración designó a un fiscal para hacer un diagnóstico de los ilícitos cometidos a través de los sistemas informáticos. Tapa del diario La Prensa, modelo industrial, dice a cuatro columnas en su título principal. Cristina sostuvo que la industrialización es una convicción de carácter político. Mirá, bien La Prensa, nobleza obliga, le pegamos tanto todos los días, que cuando rescata lo que hay que rescatar, haciendo una muy buena lectura de lo que dijo Cristina, es bueno subrayarlo. Pidió a los empresarios invertir y dar trabajo digno. Anticipó claridad para la inversión petrolera, dice el diario de don Aldrey Iglesias, el manieto de Mar del Plata. Sancionan el pago soberano de la deuda. La oposición objetó el cambio de jurisdicción para los bonistas. El campo bajo el agua. Ayer estuvieron Gareto, Echeverre, Uzi participando de una asamblea de productores agropecuarios en Bolívar, te cuenta el diario. Hay preocupación y ya vas a ver cómo la Nación empieza a agitar la posibilidad de un paro del sector. Revés para un fondo buitre, de esto ya hablamos. Mundial de básquet, la gran sorpresa, España quedó eliminada. Y a pie de tapa los tres títulos de siempre. El gobierno relativiza la pobreza, Capitanich y Kicillof no se aventajan, acuerdo por el plan Procreauto, ajustan precios y prorrogan su vigencia, y proyecto para compras con tarjeta, volverían las 12 cuotas sin intereses. En los cabezales de tapa, los dos temas de hoy son economía, y siempre una mano a Daniel Scioli, el gran amigo de don Aldrey Iglesias. Scioli va a presentar hoy en Mendoza a su equipo económico y dice doloroso. Mirá vos, no es el único que hoy derrama algunas lágrimas por la muerte del presidente del Grupo Santander. Pero bueno, ahí está La Prensa, doloroso a la hora de hablar de la muerte de don Emilio Botín. Arrancamos con la construcción de una realidad paralela, pero al estilo de diario popular. Mirá, el título principal es: cada 19 días matan a una mujer con fuego en el país. Dramática estadística desde el caso Wanda Tadei. No dice de dónde proviene la estadística, no dice de dónde parte este terrible conteo, pero te habla de una muerte cada 19 días, muerte con fuego, mujeres en la República Argentina. El caso de un empresario rural que roció con nafta y prendió fuego a su esposa, la que murió tras agonizar 3 días, volvió a instalar el tema de los femicidios. Escándalo por la muerte de un bebé, acusan a una clínica, mala praxis en Sarandí. Falleció obrero al caerse el montacargas de una obra. Y después arranca toda la galería de títulos deportivos. El Millo puntero y ganador, Pisculichi, le agrega potencia al River del Muñeco. Se corre el fixture, cambio de fecha del Superclásico. Ahora se va a jugar el 5 de octubre. Y en la antesala de la revancha se calienta la previa entre Maidana y Mayweather. Los Andes, imparable, sigue ganando en todos lados. Y el final de Diario Popular, como siempre, a todo espectáculo o algo que se le parezca. Luli quiere hundir a Redrado. Venganza, dice Popular. Inseguridad, el efecto Cutsarida armó lío en la farándula. Dos cosas, abrimos paréntesis una vez más. El hombre, resulta que después de decir lo que dijo, nos enteramos que anda estrenando obra teatral. Che, qué casualidad, ¿no? Buscar salir en los medios de la mano de una declaración tan potente, sabiendo que iba a ser tan polémica, que se iba a multiplicar tanto, y después aparece la ciudad de Buenos Aires empapelada con los afiches de su estreno. ¡Qué casualidad! Bueno, son cosas que pasan. Y después resulta que el hombre está muy vinculado desde hace mucho tiempo a Campagnoli, a la Thatcher de Saavedra. Che, pero qué dos temas que han aparecido en letras chiquititas, casi imperceptibles, para contarte el porqué de tanta declaración empapada de polémica. La Nación: el Congreso aprobaba anoche el pago a los calabonistas, Obama declara la guerra a los yihadistas, atacará en Siria y en Irak, inundado el agro, amenaza, ahí va, con un paro. En Bolívar, 800 productores protestaron por la falta de obras hídricas y también, ya que estaban, por el avance de la ley de abastecimiento. Yo te puedo asegurar que en muchos casos, en un porcentaje demasiado alto de estos 800 productores, y yo te diría que la mayoría protestó por lo segundo y no tanto por lo primero. Lo primero es una preocupación cíclica que arrastran desde que se convirtieron en productores. Y a su vez venía, en el caso de aquellos que heredaron campito, de su abuelo, de su papá, la historia es larga, ¿sí? Pero la mayoría de ellos tienen preocupación anclada en el presente. Y eso se llama ley de abastecimiento. El último título que preocupa y mucho a La Nación: salvar el paraíso, la casona de Mujica Lainez, un tesoro en riesgo. La valiosa morada de la cumbre resume la vida de Manucho y está en peligro. Y La Nación, por supuesto, que está preocupada. La tristeza del diario del grupo Saguier Mitre también tiene que ver con el banquero global, así titulan a este hombre que murió en el día de ayer, murió Emilio Botín, presidente del grupo Santander, y ahí está la tristeza del diario La Nación. Nosotros vamos a hablar y mucho esta mañana de un hombre que dejó de existir un día como hoy, pero de 1973, hace exactamente 41 años. Médico, cirujano, político socialista, presidente de Chile entre el 4 de noviembre de 1970 y un día como hoy, pero de 1973. Había sido candidato a presidente en cuatro oportunidades: en 1952, en 1958, en 1964, hasta que encontró la victoria en 1970. Su socialismo, su marxismo, entendía que tenía que llegar en un país acostumbrado a las urnas a través del voto popular. Vamos a recordar a Salvador Allende no solamente a través de su voz, sino que buscamos una pieza que generalmente no se rescata del archivo. 25 de mayo de 1973. Asunción de Héctor Cámpora. Y en el Congreso de la Nación, y en nombre de los representantes de países latinoamericanos que habían llegado para abrazarse al regreso de la democracia en la Argentina, habló Salvador Allende. Esta mañana en Prohibido Amanecer lo vamos a recordar a él a través de aquella palabra, cuatro meses antes de morir, aquí en Buenos Aires. Sé que hay principios tan caros a ustedes como mandatarios de un pueblo que tiene profunda fe en ellos, los de paz, amistad, justicia social y libertad que unen a todos los que aquí estamos para luchar por una humanidad más justa y por dar a nuestros pueblos el derecho a ser independientes en lo económico y soberanos en lo político. Agradezco en nombre de las delegaciones la lección que nos da Argentina, la consecuencia de aquellos que dijeron que cumplirían con su palabra

hubiera ordenado nacer. Los que te vieron huyeron decir ya no te olvidan. Lindaste con dos ríos y Ayacucho, como un libertador en Chacabuco. Los Andes que miraron crecer te simbolizan. Partías el aire, saltaban las piedras, surgías perfecto de allí. Jamás un pensamiento de pluma y palabra de vino en tan fuerte adalí. Cesó por un momento la existencia, morías comenzando a vivir. Volaba lejos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes, de lealtades, de hacer. Quedaba darse todo al ejemplo y en poco tiempo una nueva estrella armada a ser. A Salvador Allende, de Pablo Milanés, por la gran, la enorme Soledad Bravo. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credicop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Dígame, Moscardelli, ¿usted vio alguna vez alguna animadora infantil en vivo? Sí, mi suya. ¿Y le gustan los viajes? Sí, muchísimo. En micro, porque hay que esperar en la plataforma. Para Gastón Moscardelli, todos los caminos conducen a La Plata. Y claro, porque ahora, en vez de ganar uno, podés ganar cuatro. Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. De 5 a 7, prohibido amanecer. En AM750. Ya lo va a ampliar Tati en el próximo informativo, pero se aprobó la ley de pago soberano en la Cámara de Diputados. Se aprobó la ley de pago soberano y se está votando en este momento artículo por artículo. Se aprobó la ley de pago soberano en la Cámara de Diputados y cambia entonces la sede del pago a bonistas, o Buenos Aires o París. Dato fundamental para observar el comportamiento de los bonistas de aquí en más. Recordamos que es voluntario, que no se trata de un cambio de sede compulsiva, y de aquí en adelante veremos cómo se lo sigue acorralando a Griesa, si es que el número de bonistas que acepta el invite es importante. La razón, y en esto de la construcción de la realidad paralela, mirá cuál es el título principal que de alguna manera muestra cuál fue el dato más importante de la Argentina y el resto del mundo en las últimas 24 horas. Sin rejas se renueva el Parque Lezama. Título principal, de costa a costa en su tapa, las cinco columnas, sin rejas se renueva el Parque Lezama. Están colocando cestos, bebederos y luminarias para la puesta en valor de un espacio verde clave en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Mira, Río Negro, Título 2, podríamos decir, el segundo en importancia. Fanáticos por Messi, Héctor Varela y su mujer consiguieron que el registro civil aceptara Messi como nombre de pila para su bebé. Herley, veterano celoso y criminal, tiene 62 años, estaba obsesionado con una chica y asesinó a su novio. Imparable, Ivo Kutsarida copó los medios. Mirá lo que te decíamos antes. Mirá qué campañita está armando don Ivo Kutsarida para hablar de su estreno teatral. Suplemento Agenda Cultural, de esto hablamos el lunes, con ADEP 30 años. Una muestra documental reconstruye la tarea de la comisión impulsada por Alfonsín en 1983. Se inaugura mañana, ¿y a dónde? Pero ¿dónde podría ser? En el Centro Cultural San Martín, en la casa de don Mauricio. El lunes hablamos de esto en función de un editorial del domingo de Pablo Sirvén, que aprovechaba esto para pegarle un cachetazo al kirchnerismo, diciendo, jaja, de esta historia no quiere hablar el peronismo. Como señalando, ustedes se intentan arrogar el hecho de ser los adalides de la defensa de los derechos humanos y se olvidan de algunos ítems fundamentales, como la creación de la CONADEP. Y que se haga en la casa de don Mauricio Macri, un hombre jamás preocupado por estos temas, y causa la misma indignación que la Nación ayer preocupada por la pobreza. ¿Desde dónde? Parada desde el mundo de los terratenientes en la Argentina, los muchachos ahora están preocupados por la pobreza. De la mano de los números que entrega la UCA, amañados, confusos, que intentan de la mano del índice Gini, que te va marcando cuál es la pauta más importante de los países escandinavos, trazar un paralelo para comprobar que en Buenos Aires se vive como se vive, y es la falsedad absoluta, la máxima falsedad de todas. Bueno, eso fue lo que hizo la UCA en el día de ayer, y con eso te despertaste en la tapa del diario La Nación. Esto es lo mismo, que Macri esté preocupado por el recuerdo de la CONADEP, es lo mismo que La Nación se preocupe a esta altura del partido, después de más de un siglo de amnesia, de la pobreza. Y aparte de esto, también hablamos de algunas historias ligadas a la CONADEP que a nosotros no nos cierran, que nos enfrentan con el trabajo histórico, monumental, de un grupo de personas que fijó las bases de lo que fue la acusación del juicio a las exjuntas militares. Pero ya te lo contamos el lunes. Armar la CONADEP para Alfonsín fue eludir una comisión bicameral, tuvo que ver con eso, con la creación de una comisión amañada, a imagen, hecha a imagen y a semejanza de aquel gobierno que se enfrentó a Madres de Plaza de Mayo, cuando el gobierno de Alfonsín tenía nada más que 5 días de vida. Bueno, hay un montón de cosas para hablar de la CONADEP, Trócoli, la teoría de los dos demonios, un montón de cosas. El último dato es San Lorenzo, su estadio será Papa Francisco. De esto, un dato que tiene que ver también con la AFA, en función del nuevo rol de Don Tinelli. Resulta que ayer hubo reunión de comisión directiva en el Club de Boedo. Y en los ítems del tratamiento, arrancaba el asunto con el nuevo estadio será Papa Francisco. Que te recuerdo, como dijimos en alguna oportunidad, estos chicos pretenden tenerlo en pie, y no te quepa ninguna duda que lo van a hacer, para dentro de 2 años. En 2 años no está más que Refur y está el estadio. ¿Por qué en el 2016? Porque viene el Papa a Buenos Aires. Y la fiesta de Tinelli, la tinelización de la visita del Papa, es el Papa bendiciendo el estadio en Avenida La Plata. Esto tiene que ver también con el último ítem de la asamblea de ayer. Venía 5 o 6 puntos, se trató esto, lo otro, aquello, no sé, hay que poner papel higiénico en el baño. Y el último ítem, perdido, recibimos la donación del señor Marcelo Tinelli de 10 millones de dólares. De eso se trata, muchachos. De eso se trata, de aquellos que se van convirtiendo en dueños de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 81%, temperatura 8 grados, 6 décimas. Diputados aprobó la ley de pago soberano. Fue por 134 votos a favor, 99 en contra y 5 abstenciones. El debate comenzó pasado el mediodía de ayer y se prolongó por más de 14 horas. La ley apunta a cambiar el lugar de pago de los bonos reestructurados en 2005 y 2010. El gobierno volverá a reunirse con representantes de la industria automotriz. A partir de mañana, los encuentros serán por separado con fabricantes, concesionarias y autopartistas. Entre otros temas, se definirán los modelos que serán incluidos en el relanzamiento del Procre Auto. El gobierno avanza con un plan de compras en 12 cuotas sin interés. El objetivo es reactivar el consumo de motos, bicicletas, línea blanca, marroquinería, materiales para la construcción, muebles, indumentaria y pasajes de micros. La iniciativa fue discutida durante una reunión que mantuvo la ministra de Industria, Débora Giorgi, con representantes de las tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Cabal, entre otras compañías. Deportes. Argentina buscará una victoria frente a Irán en el Mundial de Vóley. Ayer el equipo de Velasco cayó 3-1 ante el seleccionado francés en el comienzo de la segunda ronda. Ahora jugará ante los iraníes por la recuperación a partir de las 11:30. Raqueta. Se realizará el sorteo de la serie ante Israel. El repechaje, que determinará un lugar en el Grupo Mundial de Copa Davis de 2015, comenzará a tomar color hoy en el City Hall de la ciudad estadounidense de Sunrise. El acto de sorteo, que determinará el orden de los partidos y revelará el nombre de cada tenista, se llevará a cabo a partir de las 14, hora de la Argentina. El viernes se presentarán Leonardo Mayer y Carlos Berlocq en los partidos de singles, mientras que el sábado jugarán el dobles Federico Delbonis y Horacio Ceballos. Humedad 81%, temperatura 8 grados, 6 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Aire. 750. Más. Aire. 750. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Hemos hablado tantas veces de Sarmiento que cómo no hacerlo el 11 de septiembre. Hemos hablado tantas veces de aquella frase, educar al soberano, que es un poco la locomotora de todo lo dicho, de todo lo escrito en materia de educación sarmientina. Pero también hemos dicho tantas veces, ¿quién era el soberano para Sarmiento? ¿A quién le hablaba aquel que, cuando fue a buscar inmigrantes por orden de la generación del 80 a Europa, se encontró que Estados Unidos, por un ratito chiquitito nada más, le había ganado de mano y se había llevado la mano de obra calificada que él había ido a buscar, a los alemanes, a los polacos, y se había quedado con lo que él denominaba la chusma de ultramar? La chusma de ultramar. Españoles, italianos. ¿A quién le hablaba Sarmiento cuando decía educar al soberano? Si el tipo le había escrito a Mitre cosas como: no trate de economizar sangre de gauchos, este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos. Es complejo darlo vuelta al tipo y analizarlo por el forro del saco. Te vas a encontrar con la otra cara de la moneda. Te vas a encontrar con que ese tipo, al que se venera en las escuelas primarias por obligación en cada acto en la ciudad de Buenos Aires, porque no importa el acto que sea, el himno que precede desde Mauricio Macri en adelante los actos en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires es el de Sarmiento. Después viene todo lo demás. Pero primero vamos con el héroe que les pertenece. Vamos con el propio. Con el que fogoneó la guerra de la Triple Alianza. Con el que festejó la muerte del Chacho.

750. Más aire. Más aire. Gustavo Campana. Hasta las 7 de la mañana. En AM750. Reiteramos, a las 5:35 de la mañana, con 239 diputados presentes, el voto afirmativo de 134, el negativo de 95, la abstención de otros 5, y después de 14 horas de debate, diputados aprobó la ley de pago soberano. Diputados aprobó la ley de pago soberano y de aquí en adelante a ver cuál es la respuesta de los bonistas. ¿Cobrar en Buenos Aires o cobrar en París? De aquí en más, como dijimos en el arranque del programa, cambia sustancialmente el eje de esta historia si tenemos un altísimo porcentaje de bonistas que golpean la puerta y piden cobrar, tratando de eludir de esa manera el cerco que pone Grieza. El cronista Cristina criticó otra vez a las terminales mientras negocian subir los precios del Procreauto. Mirá el cronista. Bonistas dudan sobre cobrar en Buenos Aires y aguardarán otro fallo de Estados Unidos. A ver, esto de bonistas dudan es una de esas hipótesis, es la máquina de fabricar fantasmas que el diario de D. Narváez tira todas las mañanas. Y es lo más parecido a aquellos fantasmas que con el mismo sesgo se fabricaban cuando, por ejemplo, Evo Morales dispuso la nacionalización de toda la riqueza de su subsuelo. En los días previos, si vos, mirá, en columna 10 o 15 diarios de todo el planeta, en la última semana, en la previa a esa nacionalización histórica, inédita, fundacional o refundacional de Bolivia, era caos, guerra, las multinacionales se van, no queda nada. Al otro día, los mismos diarios comenzaban a contarte cómo se ponían en fila frente al despacho de Evo para decir, bueno, ahora usted es el dueño. Bueno, queremos arreglar con usted cómo trabajamos para Bolivia. Es una presión que dura hasta que la historia cambia su curso. Y de ahí en adelante, el capital, el que no tiene bandera, el que no tiene corazón, el que no tiene alma, se encolumna. ¿A dónde hay que ir? ¿Cuál es la ventanilla? Golpean la puerta, se sientan y firman los nuevos contratos. Y esto es lo que uno supone va a pasar con miles y miles y miles y miles de los bonistas que forman parte de ese 93% que ya arregló con la República Argentina. Relanzan financiación de 12 cuotas, pero solo para bienes de producción nacional. Ah, ¿qué querés? Relanzan financiación de 12 cuotas, pero solo para bienes de producción nacional. Qué lástima que no puedo importar, qué sé yo, 12, caviar de Rusia, que no puedo estar, qué barro, no puedo creerlo. Pero bueno, es así. El pero, coma, pero, siempre trae algún absurdo. Ayer el absurdo, ¿te acordás del cronista? Era, la ONU rechazó la posibilidad de que los buitres, bla, bla, bla, bla, pero sin el aval de los centros financieros de poder. Y ayer te dijimos, eso es tan absurdo como decirte, condenaron al asesino, pero él no está de acuerdo. ¡Absurdo! ¿Qué es esto de solo para bienes de producción nacional? Pero la pucha, esto es laburo para todas las industrias, esto es laburo para todos los trabajadores, esto es laburo para todos los comercios locales, así que como con estas cuotas no compramos importado, no vale. Desmenuzar algunas tapas realmente es un laburo jodido todos los días, se los puedo asegurar. Kirchnerismo ahora le pide ayuda al PRO por el nuevo rascacielos. 5 gobernadores peronistas ya estudian desdoblar elecciones. Chile, hubo otros 2 atentados y Bachelet pidió ayuda internacional. Ahora vamos a coincidir con estos chicos. Tinelli desembarca en la AFA con la mira puesta en la presidencia. Y sí, y sí. Ámbito financiero. Grieza rechazó avance buitre. No hay desacato. Bien ámbito en esto de hablar con todas las letras de lo que hizo y de lo que no hizo Grieza. Voto de madrugada para pago local abonistas. Confirmamos a las 5:35. Ya quedó aprobado el cambio de sede para deuda externa bonificada después de la reestructuración 2005-2010. Escocia amenaza tumbar a Cameron. Este no es un dato menor, ¿eh? No aparece en la mayoría de los matutinos porteños en tapa, pero si esto sucede, a ver, no solo por la historia política y social de Gran Bretaña, no solo por la historia de sumisión de Escocia, que ya lleva siglos, siglos, siglos y siglos, sino también hagamos una mirada en función de cómo comienza a quebrarse el eje de Londres y cómo podemos llegar a sacar alguna ventaja con el tema Malvinas. Vamos a tenerlo guardado en un cajón el comentario, pero no es un tema menor. Si Escocia quiebra, y el segundo capítulo es Irlanda, es Irlanda la que se va a animar, porque si Escocia se animó, que no tiene una historia tan profunda en cuanto al mensaje independentista, ¿cómo no se va a animar a esto Irlanda, que tiene una historia larguísima, infinitamente más profunda que Escocia en materia de pelea, de pelea concreta, de pelea absolutamente concreta? Bueno, la tapa de Muy, el 80% de la tapa para Luciana Salazar, despechada. Luciana Salazar amenaza, estalló Luli contra Martín Redrado. Por Twitter ya avisó que quiere contar quién es de verdad el economista. Mira, ¿hay algo más que bronca por la separación? Para la tapa de Muy, el 80% de lo más importante de la Argentina y el resto del mundo en las últimas 24 horas es Luli Salazar. Piden cerrar clínica por mala praxis tras la muerte de un bebé de 3 meses. Amor, celos y muerte en Herley. Un gasista de 62 años quería a una piba de 22. Creyó que el ex de ella de 28 lo perjudicaba y le pegó 2 tiros. Con estos 3 títulos, Muy arma la realidad paralela de todos los días. Armando realidad paralela, ahí lo tenés a la gente de Crónica. Piden cierre de una clínica, es el título principal, indignación en Sarandí. Gasista celoso mató a exnovio de una moza. Voy a buscar el knockout, Maidana retándolo a Mayweather. Papelón de la AFA por otra reprogramación de su fecha. ¿Qué más? Arsenal vende plateas a 3.000 pesos para los neutrales. Va a jugar con River, y eso de neutrales es un eufemismo para que la gente de la banda esté allí en Sarandí. Julieta Ortega y Roberto Pettinato apuestan al amor. Otra vez Luli explotó. Y a 13 años del 11S todavía tengo pesadillas, dice Alejandro, un sobreviviente argentino. Como ven, realidad paralela a full para hacer que te informen y en realidad desinformarte. Diario Z, el diario de Buenos Aires, el título principal es África Mía. Y el informe central te cuenta que son casi 3.000, en su mayoría varones de entre 20 y 40 años, que abandonaron su Senegal natal para poder ayudar a sus familias y hoy trabajan aquí. Siete Case, informe en el diario Z. Macri Carrió, una fórmula posible. Aparentemente don Mauricio imagina alianzas más amplias que sostengan sus aspiraciones presidenciales. Alfonsín rechaza la idea, la estrategia del PRO para ganarle al PJ. La tapa del diario Z esta mañana. Seis horas nueve minutos en toda la República Argentina, poco más de 8 grados la temperatura para capital y alrededores. No hay lluvias en el horizonte, por lo menos hasta el sábado por la tarde. La máxima de hoy, 19 grados. La máxima del viernes, 19. La máxima del sábado, 17. La del domingo, 16. Llega Teresa Parodi y La Escondedora. Soy apenitas la huella de una guitarra que canta. Yo voy diciendo tu nombre, vidita, vos vas poniendo distancias. Yo voy diciendo tu nombre, vidita, vos vas poniendo distancias. Voy bendita mi tierra, la soledad del camino me tironea para el norte, mi vida, donde ha quedado mi destino. Me tironea para el norte, mi vida, donde ha quedado mi nido. Tus manos dicen quererme, tus manos saben de dioses. Tus manos saben de olvido, vidita, tus manos siempre se esconden. Tus manos saben de olvido, vidita, tus manos siempre se esconden. Vos sos el río que pasa, yo soy la piedra que espera. El río pasa y no vuelve, vidita, las piedras siempre se quedan. El río pasa y no vuelve, vidita, las piedras siempre se quedan. Tierra bendita mi tierra, la soledad del camino me tironea para el norte, vidita, donde ha quedado mi tino. Me tironea para el norte, vidita, donde ha quedado mi tino. Hace un ratito dábamos cuenta del diario Popular y el dato principal de portada es: cada 19 días matan a una mujer con fuego en el país. Nos preguntábamos de dónde había salido esa estadística y la respuesta tiene que ver con el Observatorio de Femicidios, Maricel Zambrano, que dice: son, bueno, absolutamente preocupantes el hecho de una mujer cada 19 días muerta de esa manera, una modalidad conocida como el efecto Wanda en relación al ataque sufrido por la mujer del ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez. Wanda Tadei murió tiempo después como consecuencia de las graves heridas. El Observatorio de Femicidios Maricel Zambrano realiza desde el año 2008 un seguimiento de los crímenes de mujeres en todo el país. Salió Ping, la revista para chicas y chicos que estabas esperando. Juegos, deportes, entrevistas con tus ídolos y toda la ayuda para el cole. Divertite y aprende para ir a la escuela con todo. Conseguila ya en tu kiosco. Ping, tu clave a la imaginación. Ay, más aire. Más aire. Aire. Más aire. Aire. Más aire. 750. De 5 a 7, prohibido amanecer. En AM 750. Cuando Salvador Allende ganó las elecciones de 1970, Estados Unidos ya sabía que lo de Vietnam no era fácil. En 1973, cuando puso el pie en el acelerador para terminar con el gobierno de Allende, ya sabía que la derrota era ineludible y que entonces había que regresar a casa para domesticar a su patio trasero. Había que rearmar las alianzas con América del Sur, y para esto había que comenzar a terminar con aquellos sueños de multiplicar la experiencia cubana por otras vías. Por eso es que se acelera el plan de dictaduras militares para toda la década del 70 en todo el continente, de norte a sur, de este a oeste. El primer gran eslabón de esos terrorismo de Estado que se sembraron en toda América Latina comenzó un día como hoy, pero de 1973. Era el comienzo de la derechización de todos los sueños. Salvador Allende, segunda parte, lo estamos recordando a través de una pieza de archivo poco mediatizada. La presencia de Salvador aquí en Buenos Aires, el 25 de mayo de 1973, asunción de Héctor Cámpora, la palabra ante la Asamblea Legislativa del presidente constitucional chileno en nombre de todos sus pares de América Latina.

que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su vida y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Estaba recordando mientras escuchaba, por supuesto, aquella primera versión de Pablo, de Yo pisaré las calles nuevamente, el diálogo que tuvimos el año pasado con Eduardo Carrasco aquí en Prohibido Amanecer, uno de los fundadores de Quilapayún, cuando vinieron aquí para hacer con Intilimani un recuerdo, 40 años, de aquel golpe de Estado, del asesinato de Salvador Allende y también de Víctor Jara. Y le preguntábamos, Eduardo, es interesante un espectáculo de esta altura del partido para hablarle a una generación que no convivió con el gobierno de la Unidad Popular, quién fue Allende, qué interesante esto de transformar el pasado en presente. Y nos interrumpe y nos dice, no se confundan. Allende no es pasado, Allende no es presente, Allende es futuro. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible, y a veces lo imposible. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 28 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Año 750. Aire. Aire. 750. Más aire. De 5 a 7. Campana. Campana. Campana. Gustavo, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana. A las 5:35 te recuerdo, se aprobó el proyecto que cambió la sede de pago de la deuda soberana con 134 votos a favor, 99 en contra y 5 abstenciones. 134 por la afirmativa, 94 por la negativa, 5 abstenciones para declarar ley el proyecto que cambia la sede de pago de la deuda soberana. Buenos Aires o París en lugar de Nueva York. En la apertura, en el editorial, te hablábamos muy, muy rápidamente de un dato absolutamente histórico, que si bien no nos completa, porque nosotros a la Iglesia en materia de apropiación y distribución de chicos, le pedimos otra cosa, le pedimos apertura de archivos, que nos cuenten todo lo que saben de lo que sucedió entre 1976 y 1983, el hecho de que José María Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, reunido ayer con Estela y con Rosa Reusenblit, presidenta y vicepresidenta de Abuelas, diciendo vamos a grabar un spot pidiéndole absolutamente a todos que participen de la próxima campaña de la institución, que los chicos que tengan dudas se acerquen a abuelas. Esto es absolutamente histórico. Y la verdad que no me importa si José María Arancedo o el que se ponga frente a la cámara lo haga tapándose la nariz. El hecho de que los tipos estén comenzando, ya sea porque quedaron con la manzana rodeada o por el motivo que sea, que comiencen a rever algunas cosas, bueno, es parte de una deuda que tienen que pagar. Muchas veces a la hora de hablar del manual de estilo, te contamos que el manual de estilo de la represión se lo compramos a Francia y utilizamos el mismo manual de estilo que ellos en Argelia. Pero a la hora de la distribución y robo de bebés, lo único que existía en el siglo XX era cómo se habían apropiado y cómo lo había distribuido la iglesia a los chicos de los capturados y asesinados en medio de la Guerra Civil Española. Ahí la acción católica tuvo una acción fundamental, igual que en la Argentina. ¿No? Y siempre te recordamos que a Prima Testa lo salvó la muerte de estar en el banquillo de los acusados, porque la causa de Berbisky en Córdoba avanzaba a pasos acelerados y iba a tener que dar explicaciones, nada más y menos que Prima Testa, un hombre vinculadísimo a Videla y por supuesto a Menéndez, iba a tener que dar explicaciones sobre aquella historia. Lo que nos queda, Francisco, es el tema de los archivos. Ahí hay gran parte de todas estas preguntas sin respuesta. Pero además, no solamente una deuda con la historia, hay una deuda con 300 personas más sus familias. Hay 300 tipos que quieren saber quiénes son. Y ustedes por ahí tienen en algún cajón gran parte de esas respuestas. 6:27 en toda la República Argentina, la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires, 8.4, la máxima de hoy, 19 grados. Alejandro Medina, un ángel. Abre el alma, mira al cielo. pueda verlo. Un ángel, quién sabe qué es un ángel. Aquel que ha visto un ángel sabe cómo es. Un ángel, mi hijo es un ángel. Mi hembra es un ángel, así es como yo sé. No hace falta ser un hombre bueno para verlo. Ser honrado, religioso, banquero, ja, ja, ja. Hace falta que el hombre abra el alma, mira al cielo. Tal vez así pueda verlo. Un ángel, quién sabe qué es un ángel. Aquel que ha visto un ángel sabe cómo es. Un ángel. Ayer Dayana visitó la ciudad de Santa Fe, mantuvo encuentros con referentes de distintos sectores sociales, sindicales, empresarios, ante quienes expuso su proyecto presidencial con vistas al 2015. El otro candidato del Frente para la Victoria, el otro precandidato del Frente para la Victoria ante las PASO, Sergio Uribarri, se presentó en el Estadio de Ferro en el día de ayer, acompañado por una mesa sindical, acompañado por una cantidad de gremios que apoyan su candidatura. Y a Dayana y a Uribarri, la verdad que no los vas a encontrar en la prensa hegemónica, pero anduvieron de campaña en el día de ayer. Uno trabajando en Santa Fe, Dayana. El otro aquí en Buenos Aires, en Ferro, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Luca. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió a mí. Para Gastón Moscardelli, todos los caminos conducen a La Plata. Y claro, porque ahora, en vez de ganar uno, podés ganar cuatro. Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Aire. 7.50. Más. Aire. 7.50. Más. Gustavo Campana, prohibido amanecer. De 5 a 7 en AM750. Porque sucedió hace aproximadamente una hora, por supuesto que el dato no lo tenés en las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional. 134 votos afirmativos, 99 negativos, 5 abstenciones. De esa manera, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de cambio de sede de pago de la deuda soberana. Ahora, abrimos el programa de hoy con 12 puntos, pero, a ver, fueron 12 y pudieron ser muchísimos más. Pero nos pareció que con 12 puntos bien podíamos contarte la tapa que no armaron, los temas que son seguramente de tu interés y que la prensa hegemónica te oculta, cajonea, juega que te informa y en definitiva te confunde. Uno, Cristina junto a 3.000 empresarios en Tecnópolis celebrando el Día de la Industria y apoyando un modelo de defensa de la producción y el trabajo nacional. Dos, nuevo silencio de Griesa, porque finalmente los buitres querían que el Citibank informara sobre los pagos de bonos argentinos que tiene que cursar. Griesa dijo no y tampoco declaró en desacato a nuestro país. Tres, la ausencia de Massa en el Congreso después de cacarear con un proyecto propio sobre el pago soberano de deuda. Llegó a las 22, encaró a las cámaras y en el Salón de Pasos Perdidos el tipo hizo su misa en escena. Cuatro, los exdirectivos de La Rural, Croto y Raúl Echeverri, fueron procesados por la justicia por supuesta malversación de caudales públicos. Cinco, imputan a Ley HBC por estafa. Lo acusan de evasión agravada y asociación ilícita por 400 millones de pesos. Como siempre te decimos, si no pagas una cuota del cable,

Inti Illimani, Chile herido. 6:50 en toda la República Argentina, la temperatura para capital y alrededores, 8.4, sin lluvias en el horizonte, y te cuento que según el extendido, la cosa se va a mantener así hasta el próximo sábado. El fin de semana, aparentemente, pasado por agua con temperatura en leve descenso. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Caras y Caretas llega directamente a tu puerta. ¿Cómo? Es fácil. Ingresa a www.carasycaretas.org.ar o por teléfono al 0810-345-1414 y llenas tus datos. Suscríbete a Caras y Caretas y tendrás la comodidad de recibir la revista todos los meses en tu casa. Además, acceso libre a la versión interactiva para tu PC y tablet. Y un regalo imperdible, un ejemplar histórico de la primera edición de 1898. www.carasycaretas.org.ar 0810-345-1414. Caras y Caretas, la revista de la patria. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:54, humedad 83%, temperatura 8 grados, 6 décimas. Diputados, aprobó la ley de pago soberano. Fue por 134 votos a favor, 99 en contra y 5 abstenciones. El debate comenzó pasado el mediodía de ayer y se prolongó por más de 14 horas. La ley apunta a cambiar el lugar de pago de los bonos reestructurados en 2005 y 2010. Durante el debate, el diputado del Frente para la Victoria, Andrés Larroque, apuntó a la oposición por ponerse en el lugar de los buitres y consideró que este fue el gobierno que arregló el descalabro que dejaron los anteriores. En tanto, la nueva ausencia de Sergio Massa despertó críticas del oficialismo. Tomás Griesa desestimó un pedido de los holdouts. El fondo NML había solicitado recabar información sobre la situación argentina con el Citibank, ya que el banco fue autorizado a pagar por única vez a los bonistas que ingresaron al canje de la deuda. Por otra parte, el magistrado rechazó una vez más declarar a nuestro país en desacato. La presidenta le pidió a las automotrices no boicotear el Procreauto. En el marco de la cena por el Día de la Industria, Cristina Fernández dio cuenta de una infinidad de reclamos de gente que tuvo inconvenientes a la hora de adquirir un vehículo porque los empresarios no quieren vender. Desde Tecnópolis manifestó que apostar a la industrialización del país es una decisión de carácter político, al tiempo que criticó la política del sector de no diversificar las exportaciones. Por su parte, el gobernador bonaerense Daniel Scioli se encontró con empresarios y puso a disposición su ayuda. En tanto, el gobierno volverá a reunirse a partir de mañana con representantes de la industria automotriz en encuentros individuales con fabricantes, concesionarias y autopartistas. Entre otros temas, se definirán los modelos que serán incluidos en el relanzamiento del Procreauto, que se prorrogará hasta diciembre. Diputados aprobó el proyecto de boleto escolar gratuito en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por el Senado bonaerense, se basó en un proyecto que presentó la diputada del Frente para la Victoria, Karina Nazábal. Crea un régimen especial de boleto para usuarios de trenes y colectivos en servicios urbanos, suburbanos e interurbanos. El beneficio incluye a alumnos, docentes y no docentes pertenecientes a escuelas públicas de gestión estatal o privada con aportes del Estado en todos los niveles. Más de 14.000 personas pidieron turno para entrar a la moratoria jubilatoria. El titular del ANSES, Diego Bossio, destacó que la medida pretende volcar más de 15.000 millones de pesos a argentinos que hoy no tienen ingresos. Además, señaló que el trámite no reviste ningún tipo de complejidad para que las personas mayores no tengan que recurrir a un gestor como ocurría antes. De afuera. Obama anunció su plan para combatir al Estado Islámico en Siria y en Irak. El presidente de Estados Unidos dio a conocer la estrategia, que consistirá en una campaña sistemática de ataques aéreos contra los terroristas y no incluirá tropas en tierra. También continuará la asistencia humanitaria a los civiles desplazados por la crisis. El mandatario aseguró que en el extranjero el liderazgo estadounidense es la única constante en un mundo incierto. Pelota. Postergaron una semana el superclásico en el Monumental. De esta manera, el encuentro entre River y Boca por la décima fecha se jugará el 5 de octubre, 7 días después de lo estipulado. Es porque la AFA decidió que la novena jornada, que iba a realizarse entre semana, se desarrolle normalmente. Humedad 83%, temperatura 8 grados, 6 décimas. Lucía Eguslos. 750 avanza. Derecho a la información. ¡Aire! Más aire. Aire. Más aire. Aire. 750. Más. 750. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Poco más de 8 grados la temperatura para Capital y alrededores, cuando faltan segundos para las 7 de la mañana. Mañana fresca, agradable. Solamente se ven paraguas en el horizonte para el próximo fin de semana, según el extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Hoy, el puente con la patria transpirada será Claudio Gabis y Calamaro, y una versión realmente espectacular del rock de La Mujer Perdida, aquel tema de los gatos que agarrara a Papo y diera vuelta como una media al grupo que de alguna manera puso en la industria discográfica aquel rock nacional que por entonces era subterráneo. Los Gatos, rock de La Mujer Perdida, pero reversionado por Gabis y Andrés Calamaro. Vas a entender los cuales...